el Concilio Vaticano II y el tomismo. El objeto de las presentes reflexiones es favorecer un ejercicio de realismo tomista en el contexto de la situación contemporánea de la vida de la Iglesia. La dividiremos en dos partes que pueden condensarse así. En primer lugar, el Concilio Vaticano II como intérprete de Santo Tomás de Aquino. En segundo lugar, Santo Tomás como intérprete del Concilio Vaticano II. Y por último, una conclusión práctica. Primer punto. El Concilio Vaticano II, intérprete de Santo Tomás de Aquino. San Pío X, el 29 de junio de 1914, expresó una profecía que se cumplió en los últimos decenios de la vida de la Iglesia y que sigue verificándose. Dice en el motu proprio Doctoris Angelici: los puntos principales de la filosofía de Santo Tomás no deben ser vistos de la misma manera que las opiniones sobre las cuales es lícito disputar, inclinándolas de una parte u otra, sino como los fundamentos sobre los cuales se apoya toda ciencia de las cosas naturales y divinas. Y aquí está lo más importante. Una vez que sean desconocidos o alterados de cualquier modo, seguirá de esto como consecuencia necesaria que los estudiantes de las disciplinas religiosas no estarán más en condiciones de percibir ni siquiera el significado de las palabras a través de las cuales son presentados por el magisterio de la Iglesia los dogmas de la revelación divina. Esto es lo que sucede hoy. Por eso son ineficaces las medidas de gobierno que se toman en la Iglesia, la organización sofisticada, las instituciones. Todo en la Iglesia depende de la revelación de la verdad. Ella es, en efecto, la obra de la verdad, según la eficaz expresión de la tercera carta de Juan. Pero esta es inalcanzable por no percibirse siquiera el significado de los términos que la expresan. Siendo estos mutables y desconectados de toda verdad objetiva, según la concepción preponderante de las filosofías modernas. El remedio de San Pío X hace alterar los nervios de muchos en nuestros días. Escuchemos. Nosotros queremos, ordenamos, prescribimos que aquellos que alcanzan la enseñanza de la Sagrada Teología en las universidades, en los liceos superiores, en los colegios, en los seminarios, en los institutos que tengan por concesión apostólica la facultad de conferir los grados académicos y el doctorado en tal disciplina, tengan la Suma Teológica de Santo Tomás como texto de las propias lecciones. Así pues, y en ningún otro modo, se obtendrá no solamente que la teología sea restablecida en el antiguo decoro, sino que también a todas las otras disciplinas religiosas sean restituidos la propia función y el propio valor, y que todo lo que entra en el dominio de la inteligencia y de la razón reciba en cierto modo nueva fuerza. Así se gobierna. Como enseña el Aquinate, gobernar es un acto de la razón informada por la prudencia, la cual no depende solamente de conocimientos particulares y prácticos, sino también y principalmente de los especulativos, en los que está presente la participación del bien o del fin. Sin conocer el fin, no se puede gobernar. Sin verdadera luz teórica, el gobierno tarde o temprano resulta ineficaz, como constatamos lamentablemente en nuestros días ampliamente, en la iglesia y por supuesto fuera de ella. Más aún, el gobierno se vuelve despotismo o tiranía que intenta ordenar el desorden sin nunca lograrlo. Y esto de nuevo en la iglesia y fuera también. Aunque pueda resultar sorprendente, expresado en las circunstancias de hoy, el Concilio Vaticano II no está lejos de la concepción de San Pío X. Está más cerca de ella que de la praxis eclesial y académica más difundida en nuestros días. La santa firmeza de San Pío X había procurado ya a la Iglesia, cuando se desarrolló el concilio, un prolongado tiempo feliz de esplendor intelectual, de santidad y de crecimiento. En el documento citado, había establecido con mucha practicidad, todavía San Pío X, consiguientemente, de ahora en adelante, ningún instituto tendrá el poder de conferir los grados académicos en sagrada teología si no observa escrupulosamente cuanto está dispuesto por nosotros aquí. Relativamente a los institutos y facultades, serán privados de ese poder y deberán ser considerados como privados de él si no habrán cumplido escrupulosamente en un plazo de 3 años, por cualquier causa, incluso no voluntaria, esta disposición nuestra. ¿Cuántos grados académicos serán inválidos desde ese momento? Pero el Concilio Vaticano II supone el fruto del magisterio y el gobierno de los anteriores sumos pontífices en el campo cultural. Se nota en las numerosas referencias textuales a las obras de Laquinate, en las abundantísimas citas de los documentos de Pío XII, que constituyen de algún modo el núcleo del pensamiento del concilio, en el optimismo con que mira la situación de la Iglesia, renovada cultural y espiritualmente, con la fundamental contribución de los estudios tomistas y el consiguiente perfeccionamiento de la capacidad racional, que la preparaba para una nueva evangelización del mundo moderno en sus múltiples aspectos, desarrollada especialmente desde el ámbito cultural. Las cosas se dieron, sin embargo, de otro modo, especialmente por el influjo de filosofías modernas extrañas a la fe verdadera, como las de Kant, Hegel y Heidegger, y por el incauto diálogo con la teología protestante, que terminó por protestantizar la teología católica, desvirtuándola a veces en extremos increíbles. Estos hechos fueron potenciados por una praxis de gobierno pastoral en muchos obispos e incluso en organismos de la Santa Sede, alejada de las preocupaciones culturales, que terminó por dar ocasión muchas veces involuntariamente, como dijo Pío X respecto de las universidades, a la formación de una falsa cultura católica, no por el hecho de ser favorecida involuntariamente, menos dañina para la fe. Ya estamos inmersos en un proceso muy difícil de revertir. El Papa Benedicto XVI, sin embargo, nos da un atisbo de comienzo de solución cuando expresa: la Universidad Católica es un gran laboratorio en el cual las diversas disciplinas se elaboran siempre nuevos recorridos de investigación en una confrontación estimulante entre fe y razón, que intenta recuperar la síntesis armónica alcanzada por Tomás de Aquino y los otros grandes del pensamiento cristiano. Una síntesis cuestionada, lamentablemente, por corrientes importantes de la filosofía moderna. Esto es un discurso en ocasión de la inauguración del año académico en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma, 2005. Las palabras del Papa son claras. Se trata de recuperar, subrayado, lo que se perdió por el influjo de las filosofías modernas alejadas de la fe. No podemos avanzar si no alcanzamos nuevamente lo perdido en la Iglesia, que es mucho, y particularmente en sus instituciones culturales y educativas, con obvias repercusiones sobre todas las demás, y en su vida misma en cuanto se despliega humanamente. Es decir, una síntesis armónica entre razón y fe, como estaba sobre todo en Santo Tomás de Aquino, pero también en San Alberto Magno, en San Buenaventura, y en general en la gran tradición cultural de la cristiandad, hostigada directamente por las líneas del pensamiento moderno que prevalecieron hasta llegar a configurar masivamente la situación cultural contemporánea. Si el Vaticano II se configura como un concilio principalmente cultural y así pastoral, es claro que según su auténtica intención, la actividad teológica, filosófica y universitaria en general ocupe un lugar central en la reelaboración de una cultura cristiana evangelizadora para la salvación de las almas. Recordemos a este propósito las dos disposiciones normativas del Concilio respecto del estudio de Santo Tomás de Aquino. Las hace presentes nuevamente Benedicto XVI en su audiencia general del 16 de junio de 2010, el año pasado. Hoy quiero continuar la presentación de Santo Tomás de Aquino, un teólogo de tan gran valor que el estudio de su pensamiento fue explícitamente recomendado por el Concilio Vaticano II en dos documentos: el decreto Optatam Totius sobre la formación sacerdotal y la declaración Gravissimum Educationis, que trata sobre la educación católica. Por lo demás, ya en 1870, el Papa León XIII, gran estimador suyo, declaró a Santo Tomás patrono de las escuelas y las universidades católicas. El Papa lo está confirmando como patrono, pero sobre todo es importante, la formación sacerdotal, según el Concilio, debe hacerse siguiendo a Santo Tomás, y está en el Código todavía, y lo mismo la relación entre las ciencias en las universidades católicas debe hacerse según Santo Tomás y, por supuesto, nunca contra Santo Tomás. El Papa reactualiza las directivas constantes de la Iglesia, recogidas normativamente en el Código de Derecho Canónico de 1983, Canon 253, numeral 3, respecto de la formación sacerdotal. Ha de haber clases de teología dogmática fundadas siempre sobre la palabra de Dios escrita juntamente con la sagrada tradición, con la que los alumnos conozcan de modo más profundo los misterios de la salvación, teniendo principalmente como maestro a Santo Tomás. Como muchos otros aspectos de la ley de la Iglesia, sobre todo este, es amplia y obstinadamente incumplido en la práctica. Amplia y obstinadamente. En todo el mundo y en la misma Roma. Los verdaderos maestros hoy son otros, sobre todo Karl Rahner y Hans-Urs von Balthasar, a través de los cuales se generó una nueva teología católica unida a una cuasi mística que determina la práctica de la vida de los fieles en un sentido profundamente diferente, en muchos casos, al de la práctica de la vida católica anterior al Concilio. Fundándose las filosofías modernas que la inspiran en una primacía de la praxis sobre la teoría, es lógico que desde la nueva praxis católica contemporánea se generen incesantemente nuevas elaboraciones doctrinales que impelen en sentido contrario al de la teología tradicional, eminentemente representada y sintetizada por el doctor Angélico. Esa nueva praxis, en gran medida discordante respecto del mismo magisterio contemporáneo de la Iglesia, corresponde a lo que ya San Pío X afirmaba sobre la concepción de los modernistas. En la encíclica Pascendi dice San Pío X: en la parte moral hacen suya aquella sentencia de los americanistas, que las virtudes activas han de ser antepuestas a las pasivas, y que deben practicarse aquellas con preferencia a estas, es decir, a las que corresponden a la contemplación que anticipa la beatitud. Este primado de la praxis en la vida católica de hoy es altamente peligroso porque engendra teorías contrarias a la fe. Segunda parte. Santo Tomás, intérprete del Concilio Vaticano II. Sin duda, el Papa Juan Pablo II es autorizado intérprete del Concilio Vaticano II cuando escribe en su encíclica Fides et Ratio de 1998. El Papa León XIII, con su encíclica Eterni Patris, dio un paso de gran alcance histórico para la vida de la Iglesia. Más de un siglo después, muchas indicaciones de aquel texto no han perdido nada de su interés, tanto desde el punto de vista práctico como pedagógico, sobre todo lo relativo al valor incomparable de la filosofía de Santo Tomás. El proponer de nuevo el pensamiento del doctor Angélico era para el Papa León XIII el mejor camino para recuperar, la misma palabra de Benedicto XVI, recuperar un uso de la filosofía conforme a las exigencias de la fe. Hay que recuperar lo que se perdió. Está claro que Juan Pablo II quiere situarse conscientemente en la línea de la tradición de sus predecesores. Como vimos en Benedicto XVI, no se trata solamente de recomendar el estudio del Aquinate por el valor intrínseco de su pensamiento, sino de proponerlo para recuperar lo que se perdió ampliamente en la vida de la Iglesia con graves consecuencias. Es decir, una filosofía que corresponda a la fe y no le sea opuesta. Tolerar lo contrario significa introducir el germen de la disolución del pensamiento cristiano y finalmente permitir indolentemente la pérdida de la misma fe, como experimentamos ampliamente en nuestros días. Masas de cristianos que han perdido la fe. La autoridad del magisterio de la Iglesia, manifestada a través de sus directivas, ha sido ampliamente desacatada. Y el desacato continúa abiertamente en nuestros días. Lo señala el Papa con claridad. Si en diversas circunstancias ha sido necesario intervenir sobre este tema, reiterando el valor de las intuiciones del doctor Angélico e insistiendo en el conocimiento de su pensamiento, se ha debido a que las directrices del magisterio no han sido observadas siempre con la deseable disponibilidad. En muchas escuelas católicas, en los años que siguieron al Concilio Vaticano II, se pudo observar al respecto una cierta decadencia debido a una menor estima no sólo de la filosofía escolástica, sino más en general del mismo estudio de la filosofía. Con sorpresa y pena debo constatar que no pocos teólogos comparten este desinterés por el estudio de la filosofía. Esto lo dijo el Papa en 1998, hace 13 años, pero las cosas lamentablemente todavía no mejoraron, probablemente empeoraron. Estamos evidentemente en una situación de decadencia, al decir del sumo pontífice, que no solamente se limita a las escuelas y universidades católicas, sino que ha afectado ya radicalmente como consecuencia a la pastoral y a la vida personal de los fieles y de los que dejan de serlo, que son muchos. No existe auténtica teología sin metafísica. Ahora bien, esta es tenida en escasa estima o incluso considerada como un desvalor. Otras veces es sometida a operaciones de transvaloración y transsignificación, junto con la gnosiología, como sucede en las corrientes que dependen de Kant, Hegel, Husserl y Heidegger. Afirma el Papa Juan Pablo II: varios son los motivos de esta poca estima. En primer lugar, debe tenerse en cuenta la desconfianza en la razón que manifiesta gran parte de la filosofía contemporánea, abandonando ampliamente la búsqueda metafísica sobre las preguntas últimas del hombre, para concentrar su atención en los problemas particulares y regionales, a veces incluso puramente formales. Se debe añadir además el equívoco que se ha creado, sobre todo en relación con las ciencias humanas. El Concilio Vaticano II ha remarcado varias veces el valor positivo de la investigación científica para un conocimiento más profundo del misterio del hombre. La invitación a los teólogos a que conozcan estas ciencias, por ejemplo la psicología, y si es menester las apliquen correctamente en su investigación, no debe, sin embargo, ser interpretada como una autorización implícita a marginar la filosofía o a sustituirla en la formación pastoral y en la preparación de la fe. Hasta aquí Juan Pablo II en la Fides Ratio. Debe destacarse a este respecto la alianza entre la teología moral neomodernista progresista con la psicología psicoanalítica seguidora de Freud. Lo observamos en Europa, por ejemplo, en el teólogo alemán Eugen Drewermann, y en América Latina en otros que pretenden interpretar el sentir del pueblo, su ethos y su normatividad con categorías propias, emparentadas con las de la cuasi herejía americanista. No puede dejar de destacarse el hecho de que las líneas antes citadas de la Fides et Ratio desmienten la mitología difundida acerca del apoyo por parte de Juan Pablo II a un vago personalismo que debería identificarse con la fenomenología y el pensamiento de Paul Ricoeur, de modo, por cierto, muy poco preciso filosóficamente hablando, porque estos dos no son ciertamente personalistas. Retomando la reproposición de lo esencial del Eterni Patris, el Papa indica, en cambio, otro camino, la continuidad y renovación del tomismo. Son conocidas las numerosas y oportunas consecuencias de aquella propuesta pontificia, habla de la Eterni Patris. Los teólogos católicos más influyentes de este siglo, a cuya reflexión e investigación debe mucho el Concilio Vaticano II, son hijos de esta renovación de la filosofía tomista. La Iglesia ha podido así disponer a lo largo del siglo XX de un número notable de pensadores formados en la escuela del doctor Angélico. No hay por qué identificar esos teólogos más influyentes con los más famosos hoy, como Karl Rahner. Baste pensar en el cardenal Charles Jouvet, quien participó en el concilio por voluntad de Pablo VI. Hoy desconocido por las nuevas generaciones de estudiantes de teología que ni siquiera conocen el nombre. Si en el concilio influyeron radicalmente no solamente los teólogos, sino también y sobre todo los padres, porque el concilio no lo hicieron los peritos, lo hicieron los obispos, Los padres de formación mayoritariamente tomista, como el mismo Karol Wojtyła, es lógico concluir que la teología y la filosofía de Santo Tomás nos darán una de las claves principales para la correcta interpretación y actualización de la doctrina y las indicaciones prácticas del Concilio Vaticano II. Lo dicho no impide señalar que, no en el Concilio, pero sí en el multifacético, indeterminado y a veces contradictorio evento conciliar, al cual se atribuye un espíritu en modo no en pocas ocasiones subjetivo, cada uno le da el espíritu que quiere, se introducía muchas veces un ingenuo optimismo naturalista, que más allá de las raíces filosóficas iluministas, no consiste frecuentemente más que en superficialidad irresponsable, sobre todo respecto de la salvación de las almas. Optimismo naturalista, fruto de situaciones anteriores y de las circunstancias de la época, y germen de desastres posteriores que no han sido superados hasta hoy en la vida de la Iglesia, y que en muchos casos no terminan de acentuarse. La marginación de la filosofía, entendiendo por tal la verdadera, representada eminentemente por Aristóteles y Santo Tomás, a la que se refiere el beato Papa Juan Pablo, produjo como resultado una cierta mutación en la situación genética de los virus del modernismo, a la que asistimos hace ya muchos años. Se trata del reemplazo de la curiosidad y de la soberbia que señalaba San Pío X como sus causas, por la ignorancia y la pereza, respectivamente, que son sus efectos, ampliamente difundidas en el neomodernismo actual. Ignorancia de la tradición y de sus textos, pereza para estudiarlos y profundizar o aún descubrir la verdad, para quererla ver. Pereza muchas veces recubierta por las apariencias de activismo americanista o latinoamericanista. Todo esto sin perjuicio de la reaparición recurrente de la curiosidad y sobre todo de la soberbia, que siguen regenerándose en cuanto implícitamente contenidas en sus efectos. Tal mutación genética es consecuencia necesaria de las raíces del modernismo, que se hunden en las corrientes dominantes de la filosofía moderna, especialmente las de Kant y Hegel. Estas filosofías contienen en su seno el nihilismo intelectual y lo generan permanentemente en variadas circunstancias. Este nihilismo mina de raíz la posibilidad de acogimiento de las exhortaciones del magisterio si no es eliminado previamente como una de las más graves patologías psicoespirituales. En este sentido, actuó el beato Papa Pío IX, ya antes de la Eterni Patris. En su carta Tuas Liventer, del 21 de diciembre de 1863 al arzobispo de Múnich, señalaba: en virtud de su altísimo oficio, la sede apostólica en estos últimos tiempos ha debido censurar y prohibir las obras de algunos escritores de Alemania, los cuales, para no renunciar a principios y métodos de una falsa ciencia o de una falaz filosofía moderna, tal vez inconscientemente, así esperamos, llegaron a afirmar y a enseñar doctrinas en contraste con el verdadero sentido y la verdadera interpretación de algunos dogmas de nuestra santísima fe. Cuando esto sucede, y para que sea posible, los racionalistas, modernistas, neomodernistas, progresistas y neoconservadores, inconsciente o conscientemente progresistas, acá atacan en primer lugar la escolástica y naturalmente a su príncipe, resultando así todos estos accidentalmente unidos ante el enemigo. Por eso indicaba Pío IX en la misma carta la difusión de una falsa opinión contra la vieja escuela y contra la doctrina de aquellos grandísimos doctores que por su admirable sabiduría y santidad de vida son venerados en toda la Iglesia. Con esta falsa opinión se pone en discusión la misma autoridad de la Iglesia, dice el Papa. Discutiendo estos doctores, y sobre todo Santo Tomás, se pone en discusión la autoridad de la Iglesia. Y se priva la fe de un arma terrible contra sus enemigos. En efecto, sucumbimos. En esta línea, dijo Pío XI, en la Studiorum Ducem de 1923, para evitar los errores que son el origen primero de todas las miserias de nuestra edad, es necesario permanecer fieles hoy más que en otras épocas a las doctrinas de Santo Tomás, más que en otras épocas. Pablo VI no dejó de señalar lo mismo después del Concilio Vaticano II en su Lumen Ecclesiae número 19, afirmando que mientras Aristóteles y otros filósofos son asimilables, cristianamente dice, no puede decirse lo mismo de las filosofías o teorías científicas cuyos principios fundamentales sean incompatibles con la fe religiosa, ya por apoyarse en el monismo, ya por negar la trascendencia, ya por su subjetivismo, su agnosticismo. De nuevo son principalmente Kant y Hegel. Desgraciadamente hay muchas doctrinas y sistemas modernos radicalmente irreconciliables con la fe y la teología cristianas. Radicalmente. O sea, de ninguna manera se los puede conciliar. Juan Pablo II enseña a su vez en Fides et Ratio número 46. Buena parte del pensamiento filosófico moderno se ha desarrollado alejándose progresivamente de la revelación cristiana hasta llegar a contraposiciones explícitas. Algunos representantes del idealismo intentaron de diversos modos transformar la fe y sus contenidos. Esto es un paso más y más peligroso. Estos representantes del idealismo, sobre todo del idealismo de Hegel, siguen influyendo amplia y decididamente hoy en la formación teológica y en la vida de la Iglesia, sin que hayamos notado hasta hoy los frutos prácticos de las constantes advertencias pontificias. Conclusión. El problema fundamental y grave en la vida de la Iglesia de nuestros días es, pues, radicalmente práctico. Como no podía ser de otra manera, dado que la verdadera Iglesia de Cristo contiene en sí la revelación divina, la verdadera teoría inmutable. La teoría la tenemos, lo que no tenemos es la práctica. Y dado que la crisis contemporánea depende del influjo de la filosofía moderna, radicalmente negadora de la teoría y propugnadora de una práctica radicalmente viciada por la soberbia. El problema práctico está referido en primer lugar a la enseñanza de la teoría, de la contemplación, lo cual está en la esencia de la Iglesia, esta enseñanza. Este problema es en primer lugar espiritual, en segundo lugar teológico, en tercer lugar y como consecuencia filosófico, por último es pastoral. Pero como afirma el Aquinate, lo primero en la intención es lo último en la ejecución, por lo cual es menester buscar la solución comenzando ordenadamente por lo pastoral, no por sí solo, sino en vistas de lo filosófico, lo teológico y lo espiritual. Es necesario urgentemente que haya pastores lúcidos, presbíteros y obispos, que vean la situación para que haya un principio de solución. Si no ven, no hay solución. Lo podemos esperar con esperanza sobrenatural. Pastores que respondan a la descripción que hace un estudioso del Papa del Sílabus, que es el Monseñor Martínez que habló antes, citado aquí. El Beato Pío IX fue un solícito pastor y un gran misionero en medio de una generalizada persecución a la Iglesia. Un lúcido maestro y sabio doctor de los cristianos, haciendo resplandecer la verdad católica cuando el error de las nuevas corrientes filosóficas y teológicas tendía a tergiversarla. Un verdadero pastor clarividente e intérprete de su época. Esto es de Pedro Martínez. Juan Pablo II ha captado el núcleo del problema en las circunstancias actuales, situándolo inmediatamente en la recuperación de la verdadera filosofía, culminación de las estructuras temporales. Solo así se abrirá el camino para la auténtica teología, no contaminada por el error y el pecado, que son dos contaminaciones diferentes. Y se quitarán los obstáculos para el despliegue de una real espiritualidad. Como enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, número 36, los laicos, coordinando sus fuerzas, procuren sanear las estructuras y los ambientes del mundo si incitan al pecado, de modo que todas las cosas sean conformes a las normas de la justicia y favorezcan la práctica de las virtudes más bien que obstaculizarla. Esto significa luchar contra los demonios en las estructuras de la vida temporal, de las cuales las principales están en la filosofía. No lo digo yo, lo dice el Concilio. Escuchemos en el número 35 de la Lumen Gentium. No escondan, habla de los laicos, principalmente de los filósofos, claro está. No escondan esta esperanza en la interioridad del alma, sino manifiéstenla en una continua renovación y en una lucha contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal, incluso a través de las estructuras de la vida temporal. Este aspecto del Concilio muchos se lo olvidan. Hay que luchar contra el poder de los demonios en las estructuras de la vida temporal, no solamente en la Iglesia, de modo espiritual. ¿A cuánto más estarán obligados los pastores? Que los laicos, claro. Si ya los laicos tienen que hacer esto. Satanás se apodera del mundo de hoy a través de su realidad principal, el pensamiento. Por eso, la atención de los pastores debe atender especialmente a liberar a los hombres del dominio de los demonios a través de la filosofía, que repercute en todos los ámbitos de la vida humana, sobre todo de las líneas principales de la filosofía moderna, derivadas de Kant y de Hegel y seguidas por Freud, Heidegger y muchos otros. Ampliamente influyentes, no solamente en el mundo, sino también en la vida y el corazón de los discípulos de Cristo. Esto debe hacerse no simplemente como una acción cultural en medio de otras, buscada por sí misma, sino con verdadera actitud evangélica. Está en juego la vida eterna.